DJ Cron. Para que no sepa que me entienda, si tú dices chilling es que está relajado, que todo esto que intentan activado. En el mundo si tú dices fiesta, quiere decir un maní. En el mundo si tú dices party, quiere decir Miami. Si tú me prestas la cuerda, la mía se deja. Vamos a calentar pa' que me ande pareja. Dice por ahí que gaste putería, porque tú estás con tu día, porque tú estás con Jake.